Bueno, hola a todos, bienvenidos. Estamos aquí un poquito como en familia. Así que vamos a pasar para hacer la presentación del libro Capitalismo Libidinal en esta Facultad de Filosofía. Esta es una actividad, como sabéis, organizada por el Grupo de Investigación Filosofía Aplicada, Sujeto, Sufrimiento, Sociedad. Aquí el profesor Ordóñez, o sea, Rodríguez Rivas, es miembro del mismo, como Fabián, como José Luis Ducha, como yo mismo, como Marco Millán. Y esta actividad, además de nosotros, también la organiza conjuntamente la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, la Biblioteca de Orientación Lacaniana, y yo no tengo mucho más que decir, y la librería La Fuga, obviamente, está allí el compañero, por si luego quieren comprar alguno de los libros. Yo no tengo más que decir, así que sin más, paso la palabra a María, y se va a hacer la semblanza. Adelante. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias a quienes os habéis acercado hoy aquí a compartir la tarde y el enredo que hemos preparado al abrigo de la librería La Fuga, el grupo de investigación, la Biblioteca de Orientación Lacaniana y la sede de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de Sevilla. Bueno, como sabéis, la excusa para el encuentro es hablar de política de psicoanálisis con José Ángel Rodríguez Rivas y con Amador Fernández Sabater a partir de la publicación de su último libro, Capitalismo Libidinal. Voy a empezar presentando a los ponentes y luego yo haré una pequeña introducción al tema. Bueno, pues damos la bienvenida a nuestra ciudad a Amador Fernández Sabater. Que lo conocéis quienes estáis aquí, investigador independiente, activista y editor, se llama a sí mismo filósofo pirata, ha codirigido la editorial Acuarela Libros y la revista Archipiélago y ha participado activamente en diferentes movimientos colectivos. Actualmente coordina talleres de pensamiento y escribe y ha publicado con ediciones, además del libro que nos convoca hoy aquí, Capitalismo Libidinal, Habitar y Gobernar, de 2020 y El Eclipse de la Atención, que si no están ahí, para quienes estén interesados e interesadas, lo podéis pillar. Y bueno, también damos las gracias por acompañarnos hoy a José Ángel Rodríguez Rivas, médico, psicoanalista, psicomotricista, BA y doctor en medicina, doctor en filosofía, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, es docente y formador, docente en diferentes universidades, dirige un máster universitario en psicomotricidad y es co-director del curso Psicoanálisis y Sociedad Contemporánea, que me parece que se hace aquí en la Universidad de Sevilla. Y es autor de muchas publicaciones, entre las que destacaremos Cuerpos del Inconsciente, sus paradigmas y escritura, Retazos en el aire, estudios sobre clínica psicomotriz y orientación lacaniana, lecturas de cuerpos presentes, conversaciones entre psicomotricidad y psicoanálisis y literaciones del cuerpo, filosofía pero psicomotricista. Pues esto, lo que decía antes de pasarles la palabra y de forma quizá un poco atrevida, trataré de introducir al tema intercalando algunas reflexiones que me surgieron leyendo el libro y extrayendo algunos recortes de cuestiones que plantea Amador. Bueno, creo que Amador, a contrapelo del discurso capitalista, se formula la pregunta y nos pone sobre la tarea de volver a imaginar cómo vivir juntos, que es al fin y al cabo la pregunta por el amor, sin desatender a la imposibilidad en la que tal posibilidad se escribe, diría. Él nos dice, se ha producido una uberización de la vida, nos hemos convertido en empresarios de nosotros mismos, algo de lo que diría, no escapa tampoco él o la activista post-15M, nadie escapa del cálculo y los manguitos del banquero. Cuanto más mejor todo, se ha impuesto la lógica de la acumulación, el imperativo de productividad se ha colado en lo más íntimo de nuestras vidas. La vida se ha vuelto mercado, nos dice Amador, y sin embargo, no será interviniendo únicamente sobre los mercados como desataremos el nudo de los malestares que padecemos. Así, nos propone en su libro una relectura de algunos teóricos, ya en desuso por las izquierdas, Marcuse, Lyotard, que recurren al psicoanálisis para repensar la categoría misma de sujeto y de la política, poniendo en entredicho esa idea de la dominación como instancia externa y de la política como mera satisfacción, gestión de la satisfacción de las necesidades, que nada quiere saber sobre el deseo. No hay posibilidad de cambio objetivo sin cambio subjetivo, nos dice Amador. Tampoco diferencia entre exterior e interior, algo que planteaba ya el propio Freud en Psicología de las masas y Análisis del yo, 1921, cuando desmiente la falsa dicotomía entre individuo y sociedad y dice: en la vida anímica del individuo, el otro cuenta con total regularidad como modelo, como objeto, como auxiliar y como enemigo, y por eso desde el comienzo mismo la psicología individual es simultáneamente psicología social. La relación entre el adentro-afuera también es planteada posteriormente por la topología lacaniana a través del concepto de intimidad. Hay otro texto de Freud, que también menciona Amador, atrás quedaron las ilusiones anteriores al estallido de la Primera Guerra Mundial sobre lo indestructible del deseo. En ese texto de 1930, El malestar en la cultura, Freud se interroga sobre el origen mismo de lo civilizatorio, qué quieren los seres humanos y qué los lleva a ser comunidad. Si bien el desarrollo de la cultura es un proceso al servicio de Eros, este comparte con la pulsión de muerte el gobierno del mundo, nos dirá. La pulsión de muerte, decía Marc Fischer, encontré esta definición que me gustó mucho en un libro, no se caracteriza por un deseo de morir, sino por una repetición tan compulsiva de lo mismo que uno se olvida de los límites de la propia muerte. La cultura, nos dirá Freud, es el resultado del combate entre el Eros y la pulsión de muerte, el más allá del principio del placer, y también entre aquello que pulsa el cuerpo y las exigencias y restricciones que exige la vida en común. Podemos decir que para Freud el propio proceso civilizatorio deviene neurótico y produce síntomas, y que además las cuestiones del amor se encuentran en la génesis de la cultura. Todo malestar es un amor que sufre. En este texto, Freud afirmará que los seres humanos no solo devienen agresivos si los atacan, sino que es posible atribuirles una buena cuota de agresividad, e irá todavía más lejos al afirmar que la máxima ama a tu prójimo como a ti mismo es un imperativo de la cultura imposible de cumplir. El otro próximo no es solo alguien susceptible de vínculo social, también puede ser objeto de odio, precisamente porque los sujetos no solemos estar muy a las buenas con nuestro propio goce, que solemos imputarle al otro. El llamado a amar al prójimo como a uno mismo, si se produce por la vía de la identificación imaginaria, eso que se llama empatía muchas veces, con quien padece el dolor y la humillación, es como si solo tolerase un bien del otro a imagen de sí mismo. Tendría una importante carga de narcisismo. Solidaridad como forma de velar el mal que estructuralmente deseo al otro. Un rechazo del rechazo, diría, que más que solucionar, redobla la segregación. Para Freud, uno de los medios de los que disponía la cultura para paliar la inclinación humana a la agresión era el superyo, que podía ser definido como la otra cara del amor a sí mismo. Fundamentado al mismo tiempo y de manera paradójica en el asesinato de los hermanos al padre primordial, uno de los grandes mitos freudianos, de mucha potencia como imagen, ¿no? Podría decirse que esta primera agresión hace que se interiorice una autoridad externa en los sujetos encargada de contener la tendencia del uno contra todos y todos contra uno, procurando la convivencia. Pero entonces, ¿por qué se vuelven vasallos? Nos volvemos vasallos los sujetos ante el sadismo del superior. Freud nos dirá que por angustia ante la pérdida de amor. Importa poco si se ha hecho lo malo, aquello que conduce a la pérdida de amor, o solo se lo quiere hacer. El superior no distingue entre acto y pensamiento y produce un sentimiento de culpa que puede desembocar en angustia. Y renunciar al acto no solo nos ahorra la culpa, porque la renuncia es glotona y exige de más, y de más renuncia se vuelve sádica. El superyo freudiano es el del no goce, que Freud definía como la huella de la civilización en el inconsciente. El superyo propio del neoliberalismo sería el del empuje al goce, el del que impone gozar. Lacan nos mostrará qué hay detrás del imperativo categórico kantiano, que apareciendo como instancia reguladora, se revela como una instancia escena marcada por la voracidad y la glotonería, un imperativo que obliga a gozar. Se trata nada más y nada menos que de la división del sujeto contra sí mismo. El sujeto, y aquí está la paradoja, es gobernado, está gobernado desde el interior mismo. No está comandado desde el exterior. Y esto, evidentemente, echa por tierra la distribución que puede hacerse entre interior y exterior. Con lo cual, y esto es algo que plantea Jorge Alemán en la entrevista que le está en el libro, que lo ponen en el libro. Estoy de acuerdo con Alemán cuando dijo Berardi que habla de la excepción, que creo que también habla en la entrevista, ¿no? Del libro. Sí. Bueno, no entiendo muy bien qué dice con la excepción, que creo, y eso lo veníamos hablando. Que no haya fuera a donde desertar, ¿no? Claro, que me parece que hay ahí en esa posición una negación de la cuestión del goce. Desertar de uno mismo se puede hacer, pero... Y este es para mí el problema, porque si algo plantea el concepto de estimidad es que cuando el goce se rechaza como propio, retorna siempre como ajeno y, lejos de aliviar nada, redobla la segregación. Entonces estoy muy de acuerdo con Amador cuando dice que en la izquierda vivimos en una especie de sordera libidinal que impide entender de dónde extrae sus energías el capital o las nuevas derechas, pero también entender cómo opera esto en cada uno de nosotros, cómo opera en cada uno de nosotros esto de lo que nos quejamos y qué resiste o que se le escapa. El capitalismo, en el capitalismo libidinal, el imperativo superyoico de productividad se ha colado en lo más íntimo de nuestras vidas, dice Amador, y trae consigo un malestar por desbordamiento, la sensación de que no podemos más con nuestras vidas, de no dar abasto, el cansancio y la decepción como síntomas. La respuesta política es tratar de negar o amputar el síntoma, y en esto no creo que sea, esto no creo que sea algo exclusivamente de la derecha. No sé. Yo, por ejemplo, he trabajado durante una época bastante larga en mi vida atendiendo a mujeres en situación de violencia en la pareja, en dispositivos de atención y tratamiento de la violencia. Y el tratamiento de la violencia de género y las políticas de género de los gobiernos de izquierda también parte de la idea de un sujeto en parte neoliberal, ¿no? Un sujeto que se autogobierna a voluntad y siempre que puede elige la mejor opción, aquello que más le convendría en su vida. Se habla, de hecho, de violencia como una lacra, como algo tóxico, como un problema de salud pública. No podemos leer la violencia como un síntoma. Es una suerte de neohigienismo de las buenas intenciones, digamos. Que ofrece, ofrecería, pues una receta válida para todas las mujeres, ¿no? Empoderamiento, autoestima, y para hacerlo nada más fácil y más cómodo que refugiarse en cierta lógica de la victimización. Como nos dice aquí Limembe, también en la entrevista que recogió Amador, una víctima siempre es inocente, frente a otro malvado culpable de su sufrimiento y que además vive habitada por el resentimiento y el deseo de venganza y busca infligir a otro, general que en muchas ocasiones no es el culpable de lo que le ocurre, la cantidad de violencia que recibió. Él habla del devenir negro del mundo, caracterizado por el fantasma del enemigo, la proliferación de la frontera, el aumento de la securización y de la segregación. La violencia económica ya no se expresaría tanto en la explotación del trabajador, en aquello de los sudores sin fruto, sino en hacer superflua una parte importante de la población mundial. Me gusta mucho su idea de la necesidad de un nuevo horizonte político que implica un pasaje de la indiferencia a la diferencia, porque veo ahí el momento del deseo. No se puede, por tanto, pensar lo colectivo y lo político sin atender al sujeto del inconsciente, ni tampoco se puede pensar el sujeto del inconsciente sin pensar en la dimensión social. No obstante, no es menos cierto que el psicoanálisis ofrece un tratamiento individual del malestar, aunque nos ofrece algunas coordenadas para poder pensar y conversar. Entonces, ¿cómo podemos evitar otra relación con el malestar? Se pregunta Amador, un saber hacer con el síntoma. ¿Cómo hacer para que aquello que precisamente no va se convierta en motor del deseo? Amador parece haber pescado algunas pistas en eso que llama socialidad del sur. espero que no, pues no lo diga al final, por si nos abandonamos con esto de la gana. Para que salgamos. Para que levantar la cosa. Eso. Pero antes, y para terminar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de deseo? Porque tengo la sensación que se habla mucho del deseo como algo que puede trabajarse desde el autoconocimiento y la pedagogía del Eros, ¿no? Pareciera muchas veces desde ciertas posiciones activistas que frente a un contrato sociosimbólico patriarcal, capitalista, sacrificial y frustrante, imaginamos una contrasociedad sin prohibiciones ni agresiones, libre y gozosa, algo así como el retorno a un paraíso perdido. Decía Julia Kristeva que la creencia en una sustancia buena y sana propia de las utopías no es más que la creencia en la omnipotencia de una madre arcaica, plena, total, englobadora, sin frustración, sin reparación, sin corte productor del simbolismo, sin deseo. Hay también, a veces, un desliz de determinadas izquierdas que toman algunas cuestiones del psicoanálisis para hablar del deseo, pero rechazando justamente el obstáculo que el goce supone, o que rechaza la dimensión trágica del deseo, que entiende el deseo en términos siempre de una potencia. Esto también podemos hablar un poquito. Hay también algunas lecturas de psicoanálisis que suponen un cambio político, un rebajamiento, digamos, del autoritarismo externo, supondría casi miméticamente que tal vez seríamos mejores personas, desearíamos mejor aquello que más nos convendría. Entonces, si el deseo es el deseo del otro, venimos al mundo a través de otro que nos acoge y da un nombre, en el mejor de los casos. El deseo implica también un pasaje. Decía algo de esto. He leído recientemente un libro que se llama El nacimiento del deseo, Florencia Valle, creo que se llama la autora, una argentina. De la fusión con el cuerpo de la madre al registro del... implica un pasaje de la fusión con el cuerpo de la madre al registro del propio cuerpo. No viene de nacimiento. Es una operación que está marcada por la pérdida y por la traición de cierto ideal materno. Insisto en que hoy no. Es la cuestión de que es una operación que deja marcas en el cuerpo. Y cada uno habrá de hacer con esas marcas. Es una operación que implica una pérdida. Hay que perder para poder ganar. Entonces, ¿qué quiere decir eso que solo el amor permitiría al goce condescender al deseo? A ver si José Ángel aquí lo cuenta. Bueno, Didi Habermann decía que anarquistas, andaluces, gitanos inventaron las carceleras, los llamados cantes de prisioneros. Realmente no sé si esto es verdad, pero como sabemos, la verdad tiene estructura de ficción. Espero que mis amigos, los enterados en flamenco, sepan perdonarme, pero esta mentirilla me venía al pelo. La voz, decía Habermann, en estas condiciones era el medio privilegiado para desear, para dirigirse al otro, para atravesar las murallas. Y eso es justamente lo que hoy creo estamos haciendo. Escuchar, escucharnos, que no implica necesariamente acordar, conceder o estar de acuerdo. Escucharnos y dar un lugar a lo que no sabemos. Muchas gracias. Bueno. Paso la palabra a José Ángel. Bueno, encantado de tener a Amador por acá. Agradecido a la librería La Fuga, la Biblioteca de Orientación Lacaniana de la sede Sevilla, de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Y el grupo de investigación de filosofía, sujeto, sufrimiento y sociedad. Así que a continuación me gustaría leer un poco el speech que preparé en torno a este texto. Una lágrima, un vuelo en el corazón, un mazazo mental, un punto de angustia, un momento de despersonalización, un súbito autodespertar, como diría Nishida, un instante de entusiasmo entregado, un vello erizado, una náusea abrupta, un leve temblor, un rato de confusión, un escalofrío, un instante de verlo claro, un olor rememorante, un brote de ira, un darse cuenta repentino, una conmoción en el cuerpo, un toque reviviscente, el estremecimiento de un recuerdo. ¿Por qué alguien me cae bien o mal de entrada? ¿Por qué no nos podemos fiar de la primera impresión y, sin embargo, a menudo en algo sí que acertamos? ¿Por qué encontramos pacientes o alumnos con los que parece que contactamos de entrada, estamos mejor predispuestos y el trabajo fluye de manera distendida que con otros? Pero sobre todo, ¿por qué cada sujeto, cuando nace y la madre le acuna, le arrulla, le canta o baña, algunas marcas calan, se inscriben y se tatúan y otras no, como comentaba María? Las llamadas resonancias del otro no son la empatía, aunque sean recíprocas, porque para colocarme en el lugar del otro, sin serlo, tiene que haber algo en común. Que pueda comprender algo de alguien, suponerle una mentalidad, no significa que todo lo que diga resuene en mi contura íntima. Tampoco las resonancias remiten a una formación proyectiva inconsciente, por lo que coloco en el otro algo que es de mí, haciéndole responsable de un proceder. A su vez, las resonancias tampoco llega a la categoría de transferencia, porque la transferencia implica suponer al otro un saber sobre algo de mí que yo no sé, como bien comentaban en el banquete. Cuidado también con confundirlo con la contratransferencia, que tiene más que ver con lo que el paciente supone para mí como terapeuta. ¿En qué consisten dichas resonancias? Veamos algunos de sus aspectos primordiales. Primero, lo que se me conmueve está provocado por alguien o por algo de alguien. No existe resonancia que no pase previamente por el cuerpo del otro. En segundo lugar, lo impactado en el cuerpo es del orden de los afectos, no necesariamente de las emociones o los sentimientos. Con ello, venimos a referirnos a las grandes pasiones del ser, el amor, el odio, la angustia, el tedio. Es decir, las resonancias consisten en una reviviscencia de afectos que a posteriori pueden provocar una reminiscencia, una rememoración, es decir, la emergencia de un recuerdo hasta entonces reprimido, tal y como teorizó Sigmund Freud. Por tanto, hablaríamos de una vivencia experiencial, esporádica, que se vuelve a revivir de manera similar a como alguna otra vez lo hizo. Porque lo que existía previamente a dicha resonancia, tercero, era una sonancia, es decir, algo del orden del goce, del trazo de una letra, una imago o huella, como ha comentado María, que ya estaba inscrita con anterioridad en nuestro cuerpo. No puede resonar aquello que no ha sonado previamente. Cuarto, en la resonancia se encuentra algo de uno mismo que se tuvo y se perdió. O si quieren, aquello que resuena en mí no es más que algo de mi propio cuerpo que había cedido al cuerpo del otro para que pudiera retornar a mí en mí mismo. Por eso la resonancia es del orden del eco somático. Quinto, por tanto, hablamos de una inscripción, una marca del otro que se volvió objeto causa. La resonancia, en el fondo, no deja de ser sino una reescritura en el cuerpo propio. En ese sentido, las resonancias serían todo aquello de la lengua que toca el fantasma de alguien. Un dolor, un estímulo, una mueca, un olor, una palabra, un gesto, un movimiento, un color, un ruido, pueden llegar a tener el valor de signo para alguien en la medida en que pudo atravesar el fantasma del sujeto, conectando y contactando con la escritura de cierto núcleo libidinal. Se podía decir que las resonancias es del orden de una transmisión de la lengua a la lengua, de inconsciente a inconsciente, de cuerpo a cuerpo. Resonancia y corporeidad, en este sentido, son homólogos. No habría vivencia alguna que no fuera sin la reinscripción de sus resonancias. En resumen, una resonancia es todo aquel desencadenante que subjetiviza y singulariza los cuerpos hablantes, bajo las coordenadas históricas de la acción en el lenguaje, es decir, del impacto del lenguaje en el fantasma de alguien. Hecha esta salvedad, ahora hablemos de Amador. De Amador y su producción, que es de lo que hemos venido a hablar. Amador Fernández Savater, según el CCCB de Barcelona, se maneja en la intersección entre el pensamiento crítico y la acción política, considerando el pensamiento como un proceso esencialmente práctico, situado, colectivo y provocador. A pesar de no ser filósofo, sino un trabajador, un currito de la salud mental, psicoanalista y psicomotricista de provincias, muy interesado en las corporalidades subjetivadas, conocí personalmente a Amador ya hace años, cuando vino a impartir un seminario a esta santa y docta casa. En esa época yo estaba trabajando a Lyotard, con escaso éxito, y Amador me pasó dos de sus libros que son absolutamente inencontrables. Tenía que decirlo. Ya ese acto de generosidad, junto con su lucidez y compromiso social, me trastocaron profundamente, lo que me llevó a seguirlo aún más de cerca, aunque de manera discreta. Comentaré entonces brevemente y sin spoilear lo que me ha tocado de este texto para concluir con algún interrogante que me sigue afectando. Ya, su introducción es toda una declaración de intenciones. El mundo se mueve tal y como cada uno es movido por los afectos, porque ahí recurre a Marx y Marcuse. No hay un cambio objetivo sin que sea subjetivo. O, desde Freud, solo el Eros puede ayudar a sujetar la pulsión de muerte. Por su texto, el de Amador, claro, defina las mutaciones antropológicas de Pasolini, el régimen del demasiado de Hollenbach, y las palabras de Laval y Tardot referidas al neoliberalismo como una lógica de acumulación indefinida. Del comité invisible toma la idea de la uberización de la hora, aunque el trabajo escasee, todo se ha vuelto trabajo, siendo que el activista político sufre los mismos males que el empresario de sí. Tesis parecida sostiene en Cronopolítica, otro capítulo, donde plantea una lucha de clase con el tiempo. Habla del síndrome FOMO, la vivencia de estar perdiéndose algo, como ejemplo concluyente. Las referencias a Mark Fisher y Billy Butler en este sentido son sumamente pertinentes. Así, nos dice, la revolución es un problema somático. Página 48. Un capítulo concreto del texto se dedica al tema de la atención, donde el comunismo de la atención tiene una dimensión colectiva y política, lo que le lleva a pensar en formas de vida más deseables. De Lyotard nos recuerda que no hay producción sin deseo, ni economía política que no sea libidinal. Por tanto, que ponga en evidencia la negación de los afectos bajo un régimen depredador de deseo. Página 76. Como no hay macro sin micro, el cambio social entonces no depende de un umbral crítico, como bien enunció en su momento Junger, ni el despertar, sino un momento, un movimiento de energía, una metamorfosis, un acontecimiento entre lo dado y lo deseado. Esa es una fórmula que repite varias ocasiones. De Marcuse toma el declive de la capacidad utópica de las sociedades por exceso de la represión. Lo que hay es lo que hay, a su vez engarzado con las servidumbres voluntarias de la Boacil. Bajo este hilo, plantea dos ensayos acerca de la gran división y la felicidad de los desertores. Si ya en los 60 aparece el rechazo contra la represión, los años 20 de este siglo vienen marcados por el hastío como deserción de una visión política. De esto también han hablado tanto Sennett como Franco Berardi, PIFO. Como cada capítulo se puede leer como un segmento de un mismo cuerpo o separado de él, en cada uno, sin prometer nada y con muchas reservas, apunta algún posible remedio para este estado de cosas. Desde elaborar creadoramente el malestar, agenciándose el goce, hasta no poner el acento en el yo, sino atender al entramado material y simbólico de una razón del común. Página 27. El recurso del amor es ampliamente convocado en tanto configuración de sí. También nos habla de la destrucción creativa de lo inadecuado, pues como apunta Jorge Alemán, no se trata hoy de una acumulación de goce, sino del mismo goce de la acumulación. El ecologismo entonces no se puede ocupar solo de la naturaleza, sino también externa, sino también de la interna, donde la política debería funcionar como una antropología social, que permita la aparición de un nuevo tipo de ser humano. Para Marcuse, se trata de la liberación del eros como protesta y afirmación de nuevos vínculos. En la estructura del super-yo, como derogado de la culpa, de la deuda y la moral, es donde arraigan distintos poderes. Página 99. Tras el fracaso de las revoluciones con sus duelos pendientes e interminables, Bifo, hablando de la felicidad del eros, se refiere a la felicidad del desertor. De ahí viene toda la historia anterior, que pasa por el abandono del goce de rendir y comunicar. Acá, el atreverse a perder, de Jorge Alemán, sin identificarse con lo perdido, nos viene muy al pelo. Frente a la instauración del orden o el debate marxista o populista, Amador propone salir de la inmovilidad usando el malestar en un proceso de ayuda mutua. Como dice John Beasley Murray, construir cuerpos colectivos más potentes. Finalmente, y tengo que decirlo, este texto, bajo mi lectura personal, deviene en un ensayo multifacético acerca de la dignidad de los cuerpos hablantes, de la dignidad de los cuerpos y las resonancias de un otro afectado, a la hora de establecer un común que pretenda ser emancipador, dado que, entre otras cosas, no hay afectos sin efectos, tal y como expuso ese delicioso Spinoza. Y es que la izquierda, nos recuerda Amador, no sabe qué hacer con los cuerpos, página 107 y 132, ni tampoco con el deseo, página 13. Por eso es una crisis de la presencia, como soberana, y a esa fórmula me resonó definitivamente. La soberanía de la presencia. La ola reaccionaria, enuncia, se expande gracias a la crispación de los cuerpos. Incluso, como anuncia en uno de los últimos escritos de su blog, le sugiero vivamente que le echen un vistazo a su blog, es francamente bueno, tener confianza en las potencialidades ya existentes. Nos habla de una potencia de engendramiento, hacer crecer los mundos que somos y que queremos ser. Es decir, pasar del sentimiento de la impotencia al sentimiento de lo posible. Concluyo entonces enunciando mi personal inquietud. Si el discurso del capital, que también aludió María, no es solo un discurso ni un régimen económico, sino un puro agente simbólico que vela, divide y expropia los recursos simbólicos y corpóricos del sujeto, si dentro de nada seremos incapaces de entender las mínimas palabras del Quijote, dado que el significante y el sentido han devenido un puro ruido, dejándonos tan desensibilizados que hoy ninguna palabra o imagen logra hacer mella en el otro, ¿cómo el común emancipador va a poder encontrar los significantes mínimos que lo aglutinen cuando lo perdido y expropiado es la capacidad misma de resonar, de consonar, de vibrar con la palabra y la presencia del otro? Yo respondería diciendo que nuestro acompañamiento, y ahí coincidiría con Amador, busca crear las condiciones de posibilidad discursivas que permitan introducir la paradoja, la contingencia y la imposibilidad de lo real del otro. Sería algo así como poner el cuerpo, donar el tiempo y ceder la escritura y la palabra, es decir, volver a la experiencia del acto. Sin embargo, como escribió Lucía Nacaraya hace muy poco, las palabras generan afectos y los afectos son la sed de la palabra. Entonces, ¿cómo es posible inventar nuevas modalidades artefactuales? Y esto va por el colega Sergio Larriera, y sintomáticas, tal y como proponen mis colegas lacanianos, justo cuando el mundo se convirtió en una torre de Babel, de mónadas autistizadas, insoportables para con el otro, y que luchan por ver quién grita más alto, pero lo que es peor, sin ninguna intención de traducirse entre sí. En el tiempo del hagas lo que hagas, de nada servirá. ¿Cómo orientarse hacia una política de los afectos que invite a ser más sensible a los dichos del otro? Es decir, ¿es posible intervenir sobre lo real de cada época? Muchísimas gracias a todos. Algo voy a intentar rebotar, a ver, sobre todo para hacer un poco de puente entre estas intervenciones y lo que podemos charlar sin intención de responder a lo que ha sido dicho, sino más bien una primera reacción que he ido registrando según iba escuchando, ¿no? Bueno, como el foro es lacaniano, yo hago mis pinitos en Lacan, pero poquito a poco. Pero hay una frase que me gusta, que encontré ya no sé dónde, de Lacan, que dice algo así como nada es posible si no estás enamorado de tu inconsciente, ¿no? Entonces, y él la relacionaba con algo de la lectura, algo de la escucha. ¿Puedo encender el micro, por favor? Sí. ¿Ahora mejor? Entonces, bueno, ya sabéis que Lacan es todo un acertijo, digamos, ¿no? Que hay que descifrar. A mi juicio, pues él plantea ese acertijo como un desafío precisamente para que uno tenga que activarse a pensar a la hora de leer, ¿no? Si los textos que se nos dan para leer son demasiado fáciles, si está todo ya mascado, si el sentido está dado, el lector, digamos, pues va a ser un lector pasivo, un lector que simplemente va a descifrar signos, un lector que va a intentar simplemente saber lo que el otro dijo, ¿no? Pero si lo que se nos presenta, como en el caso de Lacan y de tantos otros, pues está y no está claro, pues la posición del lector me parece que es más interesante. Hay que completar el sentido de lo escuchado, completar el sentido de lo dicho, ¿no? Y en este sentido me parece que el recurso al inconsciente a mí me funciona. Es decir, siempre que escucho, siempre que leo, confío en que alguna asociación me va a venir. Algo me va a venir. Con lo que entender a José Ángel, o entender a Lacan, o entender algo me va a venir, ¿no? Y desde eso que me viene, esa resonancia, que son resonancias de la memoria, que son resonancias del cuerpo, voy a tratar de entender lo que se me está presentando y entrar, ¿no? Entonces, bueno, yo he ido haciendo aquí mis pequeñas, confiando en las resonancias que me vinieran, sin tratar de entender todo lo que han dicho María y José Ángel, porque si no me hubiera vuelto loco en este rato. Sí que hay en mí resonancias, algunas resonancias, y yo puedo intentar compartirlas, ¿no? Sin creer que he entendido bien, ni creer que hay que entender bien, y más bien que siempre toda conversación es un malentendido, pero que puede ser muy fecundo. Bueno, la primera cuestión que me ha venido sería, bueno, hemos puesto como título psicoanálisis y política, entonces, ¿qué vínculo estoy yo interesado en estas dos cosas, ¿no? En el libro es verdad que aparece ya la cuestión del psicoanálisis, que hay autores que la trabajan, pero todavía es un vínculo en el que, es un libro en el que para mí no están claras del todo las marcas del psicoanálisis. Se han ido profundizando en los últimos años con mi propia experiencia en un análisis. Cuando releo el libro digo, bueno, todavía hay cierta facilidad en el recurso a la maldad del neoliberalismo. La maldad del neoliberalismo, la maldad del capitalismo, que nos engancha, que nos seduce, que nos captura, que nos estresa, que nos agota, que nos deprime, ¿no? Pero claro, cuando uno está en análisis, aparte, digamos, de estar embarcado en un viaje sobre que tiene que ver con uno mismo, su propia historia, su inconsciente, etc., pues también, la verdad, una cosa muy sencilla de ver es hasta qué punto el capital engancha en tus heridas más primarias. Uh-huh. Es una obviedad, si te interesa verlo, cómo hay un enganche, digamos, del capital o del neoliberalismo, como queramos llamarlo, en nuestras propias heridas como sujetos. Por tanto, me parece que la dificultad para pensar la transformación social tiene que ver con que eso que llamamos malestar o síntoma, ya sé que son dos cosas diferentes, pero ahora lo voy a utilizar como si fuera la misma, tiene dos caras. Una es la cara social y otra es la cara psíquica. ¿No? Digamos, todo un pensamiento objetivo, por ejemplo el marxismo, pensó durante el siglo XX que una transformación objetiva de la realidad iba a eliminar, iba a suprimir incluso los malestares de los sujetos. Y no se ha verificado. No se ha verificado. Toda una confianza en que el cambio del Estado, el cambio del partido, el cambio de la economía, el cambio de las estructuras objetivas, iba a acarrear un cambio subjetivo. No se ha verificado. ¿No? Entonces, bueno, los autores que a mí me interesan, Marcuse y otros, son los que registran, aquí hay algo que todavía está por pensar. Y por tanto hay que hacer un vínculo entre el psicoanálisis y la política, entre Marx y Freud. Me parece que todavía está por hacer esto. Pero tenemos que volver a intentar ese digamos, engranaje, ¿no? El síntoma no es solo social. Podríamos decir que tiene dos caras, la social y la psíquica. Las heridas singulares del sujeto, que tienen que ver con nuestra infancia, que tienen que ver y con la socialización, con el Edipo, etcétera, etcétera. Y, digamos, el trabajo en el que estamos, la raza que tenemos, el dinero que tenemos, la explotación que hay, el patriarcado, etcétera, ¿no? Están las dos caras. Entonces, simplemente pensar que una transformación de tipo objetivo va a acarrear un cambio subjetivo me parece ingenuo, ¿no? Por eso, autores como Marcuse dicen es necesario activar una mutación antropológica, dice Marcuse. Es decir, intentar producir un nuevo tipo de ser humano. El capitalismo vence, es potente, es poderoso, porque produce ser humano. Produce una manera de estar con los demás, de querer, de expectativas, de gozar de objetos. Entonces, la disputa política se da también a ese nivel, a un nivel de desear otras cosas, a un nivel de relacionarte de otra manera, al nivel de una cuestión de piel, de cambio de piel. Entonces, hoy, cuando esto que en el libro pues, se llama capitalismo libidinal, vida mercado, ¿qué es eso? Es, digamos, simplemente que la vida misma se ha vuelto hoy el mercado, ¿no? Es decir, que es muy sencillo de pensar, que hay un entretenimiento vía Netflix, que hay un transporte vía Uber, que hay un viajar vía Airbnb, que hay un alimentarse a través de los supermercados, que hay un buscar información en Google, es decir, que vivir es reproducir el mercado. La vida misma, la vida es reproducir el mercado. Viviendo reproducimos el mercado, ¿no? Y además, no solamente eso, sino que nos tomamos a nosotros mismos como capital humano, que hay que valorizar, que hay que hacer brillar, que hay que poner a competir, que hay que cuidar en el gimnasio, ¿no? Entonces, ¿dónde se rompe todo esto? ¿Dónde podría haber esa aparición de una humanidad distinta? ¿No? ¿Dónde en este continuo que hace el mercado con la vida, ¿dónde se rompe? ¿Dónde se rompe este continuo entre el mercado y la vida? ¿No? Para mí un punto esencial de ruptura es el malestar. Aunque sea paradójico, podemos decir el malestar nos salva. Porque el malestar hace un agujero en la coincidencia entre vida y mercado. Y dice, algo no va bien. Algo no va bien. Esta vida te está haciendo sufrir. Hay algo en tu vida que debes cambiar. El malestar se puede elaborar así o de muchas otras maneras, porque el malestar también se puede delegar en algún partido de la extrema derecha para que elimine a todos los inmigrantes en la idea de que los inmigrantes son los causantes del malestar. O el malestar se puede intentar atenuar con una combinación de pastillas, mindfulness y yo qué sé qué cosas, ¿no? Pero está la posibilidad de interrogar el malestar. Cachondela con la voz. ¿Eh? echándole la culpa. O echándole la culpa a la casta política, o cada uno encontrando, digamos, sus responsables de lo que a mí me pasa, ¿no? Pero también hay la posibilidad de intentar interrogar el malestar. Claro, eso es lo que se hace a nivel personal en el psicoanálisis, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene todo esto? ¿Cuál es la vida que tengo que cambiar? ¿O es que papá y mamá son los culpables de lo que a mí me pasa? No, no. Hay una responsabilidad que tomar y una vida que debe ser cambiada. ¿Puede ser esto pensado a nivel colectivo? ¿Podemos interrogar ese malestar, teniendo en cuenta que el malestar es el punto en el que ya el mercado y la vida no coinciden, porque hay algo que no está funcionando? Esa promesa de éxito, de realización, a través de la competencia, del rendimiento, no está funcionando, porque hay un malestar. Aquí traería también una frase de este psiquiatra que se llama Francesc Tosquelles, que ahora se le está recuperando en la lectura desde varios sitios. Ha hecho unas exposiciones en Barcelona, en Madrid, y creo que una frase que a mí me parece muy potente, que él dice: el malestar, el sufrimiento, tiene que ver con una ausencia de deseo. Sufrimos por ausencia de deseo. Es una frase que me parece contraintuitiva, porque lo que podríamos pensar hoy es que en realidad sufrimos porque nuestro deseo está enganchado a la vida mercado, ¿no? Pero claro, para él el deseo no es exactamente eso, que está enganchado a la vida mercado. Eso tendría más que ver con lo que ha explicado María, con un goce, o con esta, con otro tipo, digamos, de vibración libidinal, no la del deseo, ¿no? Entonces, ¿qué sería el deseo? Porque claro, utilizamos las palabras, pero no sabemos muy bien qué quiere decir el deseo. Lo que yo quiero, eso es el deseo. Y el deseo, Tosquelles lo que hace es recoger el verso famoso de Antonio Machado, cuando dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y lo que dice es que el deseo, en primer lugar, no es. El deseo está por crear. El deseo en el que habitamos de partida es el deseo del otro. Ese es el que nos hace sufrir. Esa es la vida definida por ese otro que podemos llamar, por ejemplo, el mercado, ¿no? Pero un deseo liberador, otro tipo de deseo, ha de ser creado por el sujeto, y pensándolo políticamente, por una colectiva de sujetos libres, ¿no? Ha de ser creado. Es un camino por crear, no está dado. Lo que hace el capitalismo es decir: no hay nada que preguntarse sobre el deseo, no hay nada que crear sobre el deseo, aquí te ofrezco todos los objetos que se pueden desear, todas las imágenes que se pueden desear, todas las vidas que se pueden querer. Entonces, el hecho de que haya respuestas sobre el deseo es lo que obtura nuestra propia pregunta necesaria sobre lo que es el deseo y cuál es mi deseo. Que no está dado, no hay que mirar en las profundidades del sujeto para encontrarlo. Está por inventar, es una construcción por hacer, ¿no? Entonces, en este sentido, dice Tosquelles, sufrimos por ausencia de deseo, porque nuestro deseo está definido por el otro. Por el otro con mayúsculas, por las figuras de poder. Entonces, viviendo con respecto al deseo que ha sido definido por otro, está el sufrimiento, porque nunca seremos lo suficientemente guapos, ni delgados, ni exitosos, ni poderosos, ni millonarios. Es el otro el que desea un, es el otro el que define un deseo con respecto al cual siempre estaremos en déficit. Es la sensación hoy muy aplastante: nunca llego. Nunca es suficiente, nunca tengo lo suficiente, nunca soy lo suficiente. ¿Por qué? Porque tú, el deseo según el cual vives, ha sido definido por otro. Eso es lo que hay que animarse a perder. Atreverse a perder, yo creo que es descolgarse de ese deseo que ha sido creado por otro. Y afrontar la angustia de tener que abrir un camino propio, como el que dice Machado, que se hace al andar, se hace al desear. El deseo que se hace al desear. Bueno, otras cosas que me han venido. Una frasecita sobre el amor que me ha venido, porque esta frase de Lacan del el amor es lo que permite al goce condescender el deseo. Digo, bueno, pues es uno de esos acertijos que se nos proponen, que podemos entrar también a pensar entre todos. Me parece una frase muy sugerente, pero a mí siempre que la escucho me viene más bien una cita de Borges, que él dice: el deseo es lo único que nos permite escapar de la repetición. El deseo es lo único que nos permite escapar de la repetición. Eso lo ve uno también en el análisis muy claramente. El ser humano es una máquina de repetición infinita, una y otra vez en la misma piedra. El síntoma es eso. Una y otra vez fracasa igual. una y otra vez lamentarte de lo mismo, una y otra vez volver a los mismos errores. Somos máquinas de repetición, ¿no? Entonces pensar que el amor es lo único que nos saca de ese ensimismamiento. El amor en un grupo, el amor a un paisaje, el amor a una ciudad, el amor a una persona, el amor a una profesión. El amor es lo único que nos puede sacar del ensimismamiento, que es una y otra vez estar en la repetición. Bueno, con esa frase a ver que igual ahora en el diálogo nos viene alguna cosa. Y sobre esta cuestión de la resonancia que decía José Ángel, resonar, yo pensaba, bueno, ¿qué es para mí resonar? Yo creo que resonar no es haber leído las mismas cosas, ni utilizar el mismo lenguaje, claro. ni creer que uno resuena con el otro porque piensas lo mismo que el otro, tiene las mismas. Es estar en una pregunta compartida. Tú puedes resonar muy fuerte, vibrar con alguien con quien en principio no tienes nada que ver, ni las mismas ideas, ni las mismas creencias, ni la misma lectura, ni la misma cultura, pero resuenas porque estás en una pregunta en común. Eso yo creo que es lo que hace las complicidades más fuertes. Te puedes encontrar con alguien que ha leído los mismos libros que tú y decir, y sin embargo no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver conmigo esta persona. No hay esa resonancia que es una pregunta en común, ¿no? Y yo creo que esa pregunta es la pregunta política, la pregunta por el deseo, la pregunta por qué es construir una colectividad que se pregunte sobre su propio deseo, qué es una liberación que es a un tiempo psíquica y política, ¿no? Bueno, me viene que la resonancia es más ese compartir una búsqueda, compartir una pregunta, más que una afinidad de tipo ideológico o de creencias o de razones, ¿no? Y es lo que puede cimentar una complicidad que busque una salida, de esta vida mercado, ¿no? Bueno, desordenado, son cuatro o cinco cositas que me han venido, pero para ahora conversar. Pues muchas gracias, Amador. Vamos a abrir un diálogo entre la gente del público, así que si queréis preguntar cualquier cosa, si queréis hacer cualquier comentario, estáis abiertos. Por aquí primero, por aquí segundo. Sí, yo, bueno, cuatro comentarios en el compañero de los ganadores. A ver, arranco de la mención que ha hecho el Machado. Espera un momento, ¿hay un micro? Hay un micro que tiene que estar ahí. Intento hablar alto, la medida de está cerrado. No sé si me escucháis con el tono de voz. Yo te escucho muy bien, no sé si es que se está grabando o... Verá, cuatro comentarios, sino un poco el... No, no sé, creo, no me gusta... No, es que no va, no va. Y además no va, ¿vale? No te gusta, y además no va. Bueno, buenas tardes a todos, vamos. Verá, cuatro comentarios. Quizás arrancando un poco de Machado que has hablado, ¿no? A mí de Machado, cuando habla de Juan de Mairena o de Abel Martín, esa asociación de que quizá lo que tengamos que hacer es pasear por la calle. Entonces yo creo que una forma de que mi piel se erice sea pasear por la calle, salir de mí y ver lo que ocurre, y ver a los demás. Y a partir de ahí probablemente ahí sería un poco cristiano, si alguien en un momento determinado le falta una cama para dormir, al menos por esa noche que tenga una cama en la que dormir. Creo que ahí haría yo un pequeño gesto personal sobre lo que es construir algo común. Esa cama que en principio es mía se la ofrezco. Un poco al hilo de lo que has comentado. Segunda idea, verá, sobre las preguntas, la lectura. Yo no sabía poner la fecha exacta. Yo en su momento leí Eros y Civilización, leí El Hombre Unidimensional y no me enteré prácticamente de casi nada. Tendría 19, 20, 21 años, no lo recuerdo, ¿no? Leí también Nihilismo y Acción. Me vas a perdonar un poco la pedagogía porque hago una mención muy directa con respecto a ti, ¿no? Y creo que tampoco me enteré de casi nada. Sin embargo, leí La Infancia Recuperada y leí Criaturas del Aire con un último monólogo dedicado ahí. Tengo un hijo llamado Amador que es mi antiyo. Creo que eran palabras textuales de Fernando Sabater. Y ahí sí se me abrieron algunas pequeñas pistas para entender lo que yo probablemente no era capaz de comprender y se me abrieron puertas, ¿no? Curiosamente, con esos dos libros, y no tanto con los anteriores, que repito, en ese momento no los entendí y no los he vuelto a retomar, ¿no? La tercera idea sería, ¿verdad? Cuando en mi caso he tenido a alguien que ha ido sufriendo un deterioro cognitivo muy cercano a mí, que ha acabado en esto que se llama Alzheimer, casi todo lo que aquí estamos hablando a mí se me chirría, se me cae, me cruje. Si no es más que me provoque interrogantes, me refiero a la capacidad de poder interrogarnos, de salir de nosotros, de plantearnos todo esto, a mí eso me chirría. Es decir, al día de hoy, digo, bueno, ¿de qué estoy hablando? No sé si me explico o si me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Simplemente. Gracias. ¿Qué hacemos? ¿Acumulamos varias intervenciones y luego a ver qué se nos ocurre? El caballero quería comentar algo. Simplemente que a mí lo que me preocupa muchísimo es lo bien que conecta, lo bien que está conectando la extrema derecha con el malestar, que va increciendo en Austria, han ganado en Austria, aquí en España también va increciendo. Entonces eso es algo que me preocupa muchísimo, porque luego después los conductores de opinión están ganando la partida a través de las palabras, es decir, ellos están creando un confusionismo. Por ejemplo, te dicen, te hacen una diferencia entre bondad y buenismo a la hora de hablar de los inmigrantes, que si caes en el buenismo, que es hacer cosas a favor de los inmigrantes, que eres tonto. Y entonces a mí me preocupa muchísimo eso, y qué forma habría de entrar ahí, porque claro, claramente están introduciendo, están conectando con las capas incluso más humildes de la sociedad, o más desfavorecida, a través de la, o sea, es una apuesta psíquica. Yo creo que están conectando a través de las palabras, como dice Heidegger, somos palabras, somos lenguaje, y están entrando por ahí. Entonces, a ver qué forma habría de combatir eso. Eso me parece que sería un empeño fundamental, incluso en psicoanalistas y en lo que estamos preocupados por el futuro de la humanidad, ¿no? Porque claro, la extrema derecha lo que trae es desgracia. Y la extrema derecha, las propuestas que hace no sirven para nada, porque lo que va a hacer es empeorar la situación de la sociedad, ¿no? Eso lo sabemos todos. Entonces quisiera que Amador, si él ha profundizado en eso, ha reflexionado sobre eso, seguro que sí. ¿Tiene que decir alguna cosita? Simplemente lanzar una reflexión, bueno, más que una reflexión, es un cuestionamiento que me hago, a ver si tenéis respuesta, porque si el análisis es algo tan personal, ¿no?, tan íntimo, y que parece que va de uno en uno, y el capitalismo es tan colectivo, ¿sabes?, para atraparnos, ¿no?, atrapar colectivamente, y parece que para salir de esa repetición tenemos que hacerlo individual, y como algunas veces buscamos una solución a esa repetición que hacemos como grupo, como comunidad, me pregunto si hay una manera de romper, ¿no?, una vez que el malestar es colectivo, de manera colectiva, ¿no?, como se puede hacer un análisis en comunidad, o tenemos que ir uno a uno, porque entonces ahí el capital no hay solución, porque aparte de que sale caro, hace falta. Y toda esta reflexión viene, y soy muy breve, ¿no?, en torno a, dentro del colectivo de hombres gay, hemos visto como hay una repetición, porque el espacio que se nos ha abierto o se nos ha ofrecido de socialización ha sido a través del capital, negocios, bares, restaurantes, consumo, ¿no? Entonces, una vez que se aprueba el matrimonio, como que se olvida el colectivo LGTBI, pero ahora sí estáis viendo una respuesta que para mí sí es colectiva, ¿no?, a través de asociaciones como por ejemplo en Sevilla, donde algo tan fácil como, pues vamos a crear esos espacios que le hemos dejado de la mano al capital, pues vamos a ponernos nosotros a crear esos espacios, no se los vamos a dejar a un empresario pequeño o grande, y vamos a crear espacios y vamos a empezar a socializar en espacios amables a través de otras cuestiones que sean, por ejemplo, hacer deporte o ir a ver museos. Y eso para mí es una respuesta social a un problema traído por el capital. Simplemente eso. Hacemos un segundo de eso, que el valor responde un poco, y ahora luego también tenemos más turno de palabra. Tengo aquí a Fabián y a su compañero. A ver, o sea, cositas. Rebotes. Yo creo que en primer lugar, yo diría, también por estar en un espacio académico y chocar un poco con la lógica académica, ¿no? Entender pasa por resonar. Es decir, o sea, yo he intentado leer Lacan antes de, por ejemplo, antes del análisis, ¿no? Y era como un muro, era como leer, o sea, una cosa como que no, realmente no hay manera de entrar, ¿no? En este acertijo no hay manera de entrar. Ahora, a través del análisis, a través del cuerpo, a través del cuerpo que sufre, a través del cuerpo que sufre y busca una salida, a través del cuerpo que sufre, busca una salida y encuentra ahí un mapa de orientación, de repente algo de Lacan, algo, muy poquito, algo de Lacan, se me hace comprensible y me abro mi propio surco por ahí. Quiero decir, el cuerpo es quien entiende, el cuerpo es quien entiende primero. ¿Por qué unas lecturas sí y otras lecturas no? ¿Por qué unos autores sí y otros no? ¿Por qué leo este libro a los 20 años no me dice nada y a los 35 sí? Porque es el cuerpo el que lee. Es el inconsciente el que lee. Por eso estar enamorado del inconsciente y confiar en algo me va a venir. Algo, puede haber una resonancia. Puede haber una resonancia. Y si no lo hay, dejar ese libro. Ya lo habrá. No juzgarlo así, pero... Entonces, lo digo porque el cuerpo es precisamente lo que la academia dice que no hay que poner para leer. Ya está en Platón. Para pensar hay que arrancarse los ojos, dice. Porque lo sensible engaña. Si metes un palo en el agua, pues parece que se dobla, no se está doblando. Los ojos te engañan, lo sensible te engaña. Para pensar hay que arrancarse los ojos, ¿no? Entonces yo creo que mi experiencia me lleva a pensar que es lo contrario. Es algo del cuerpo que me permite entender. Es una resonancia de una palabra que leo y una experiencia que tuve que me permite entender. Leer es algo del cuerpo. Por muy sentados que estemos, leer es algo del cuerpo. Y digamos, es un cuerpo muchas veces en incandescencia, con la memoria, con la imaginación, con el deseo, ¿no? Y un cuerpo y un libro nos puede cambiar la vida, todos lo sabemos, y nos puede enloquecer, y nos puede llevar como el Quijote a esas aventuras, ¿no? Me parece que Cervantes nos está abriendo el Quijote, ¿no? Lo que echa de menos es gente que se sepa afectar por un libro como el Quijote y salga a los caminos a una aventura, ¿no? Entonces, entender como algo del cuerpo, un resonar que tiene que ver con el cuerpo, ¿eh? Se lee desde la resonancia, se lee desde algo del cuerpo que responde, ¿no? Lo del deterioro cognitivo no te lo he entendido bien, pero da igual, porque estamos en el malentendido permanente, digamos, de esta conversación. Pero sí que te puedo contar algo personal, que es un familiar mío que está sosteniendo a su mujer, un familiar también, de toda la vida, con un Alzheimer ya duro. Y bueno, estoy completamente fascinado con este familiar, que para mí era muy querido de siempre, pero por otras razones, no sé, por ser un tío muy, muy amable, muy... Y realmente es alguien como que está sosteniendo a una persona que es con la que ha vivido toda la vida y la que ha amado durante muchísimo tiempo de su vida, pero que ya no existe, aunque el cuerpo está ahí presente, y lo hace con una alegría, con un cuidado, con un... El otro día me dijo, estamos en un momento de nuestra relación bastante bueno. Esto luego no querré que circule por ahí, pero me quedé muy impresionado. Entonces, yo digo, está toda la cuestión del deseo aquí. Él desea, quiere decir, ha apostado por esta construcción como la que es el sentido de su vida. Eso es el deseo. No te estoy respondiendo, pero ya te digo que no he entendido lo que tú decías. He resonado. Entonces, yo lo que quería traer es algo propio. Totalmente tiene que ver con esta cuestión, la cuestión del deseo. La cuestión del deseo no es lo que se quiere, y hoy quiero esto y mañana lo otro, y ya veré qué quiero y no sé muy bien, y uy, pues no sé, menudo lío. No. El deseo es una apuesta también. El deseo es un compromiso. Y digamos, el deseo es, pero es tu deseo. No es el mandato. El mandato es lo que sufrimos. Claro, cuando hay un querer por mandato, eso es lo que se te hace una carga. Eso es lo que se te hace una carga. Entonces, yo creo que ahí es donde yo veo que hay una construcción de deseo, ¿no? Con una situación muy difícil. El deseo puede atravesar dificultades. El deseo no tiene nada que ver con pasarlo bien o con estar todo el rato en el placer. es atravesar dificultades, pero que hacen que tu vida tenga algún sentido. Es una decisión, es una construcción. El deseo es una construcción, es un camino de vida que se construye. No tiene que ver con lo que si exactamente se siente, yo hoy siento esto y mañana lo otro, y te quiero hoy pero mañana no. Es una decisión, ¿no? Con respecto a la cuestión de la derecha, yo diría que la derecha, claro, lo tiene mucho más fácil. Porque ¿a qué apela? A que tú no tengas que preguntarte nada sobre tu malestar y tu deseo. Porque los culpables son esos inmigrantes que vienen, esos menas que nos amenazan, esos mexicanos, esas mujeres feministas, esos independentistas. Si me entregas tu malestar, yo voy a construir con él, con ese malestar, con la legitimidad de tu malestar, una política, con la promesa de que erradicando todos esos enemigos que hay afuera, vamos a recuperar la grandeza perdida, la prosperidad perdida, la normalidad perdida, Make America Great Again. Entonces, claro, la derecha tiene una ventaja, porque es, por eso se llama negacionismo. Niego que el malestar tenga que ver con mi modo de vida, con algo de lo que yo debo preguntarme, con una responsabilidad que debo tomar, y menos con un cambio a emprender en la vida. No te preocupes, no tienes nada que cambiar, hay un agente externo que ha producido este gran desorden. Entrégame tu malestar, vótame, apóyame, yo voy a eliminar con ese enemigo y volverá a ti lo que tú idealizas como un momento pasado de felicidad, de prosperidad, de comunidad, etc. Claro, el camino de hacernos una pregunta juntos y de tomar una responsabilidad porque hay algo en nuestra vida que no va y tenemos que cambiarlo, pero nosotros mismos estamos enganchados a esa vida que no va, nosotros mismos la reproducimos, eso es la vida de mercado, es un trabajo mucho más difícil. Entonces ahí estamos un poco en asimetría, me parece, ¿no? Y lo último, con respecto a la cuestión de si hay que hacer un psicoanálisis a todo el mundo, yo creo que la relación entre política y psicoanálisis no puede ser como pensar la política como un psicoanálisis en colectivo o algo así, porque es una relación muy compleja. Freud y Marx no se entienden. Tenemos que intentar que hablen, pero no encajan, ¿no? Lo que sí que creo es que pueden resonar uno con otro, pueden decirse algo uno con otro. Entonces, toda la cuestión del énfasis del psicoanálisis en la singularidad, podríamos intentar que estuviera dentro de un colectivo político, ¿no? Que lo hablábamos antes María y yo. ¿Cómo un colectivo, estar en un colectivo, puede ser, yo he estado en muchos colectivos a lo largo de mi vida, colectivos políticos, en el activismo, etcétera, en muchos casos era la manera de escapar de ti mismo, escapar de la pregunta por ti mismo, escapar de el tener que inventar tu propio lenguaje, las razones de tu revuelta, el hecho de que quieras cambiar las cosas, ¿por qué? ¿No? Entonces, que lo colectivo se nutra de esta énfasis en la singularidad, que sí que tiene muy fuerte el psicoanálisis. Que lo colectivo te obligue a ser más singular, no sea el escudo bajo el que te proteges para eludir lo singular, sino que sea una pregunta por ¿cuál es tu compromiso? ¿Por qué estás en este colectivo? ¿Por qué quieres cambiar el mundo? ¿Qué es lo que te pasa a ti con esto? Yo diría que eso puede ser una resonancia interesante entre psicoanálisis y política, ¿no? Bueno, me callo, pero ya es muy largo. Hay por aquí un turno, porque tiene el turno, luego el compañero y luego el sí, lo mío es más una pregunta quizás de traducción o sí, quizás sea una obviedad, ¿no? Pero sí me gustaría como confirmarlo, por así decirlo, ¿no? ¿Se podría decir que interrogarse por el malestar es interrogarse por la posibilidad de que lo que yo estoy siendo, lo que mi sociedad está siendo, no tiene por qué ser de esa forma, ¿no? Sino puede ir de otra forma, ¿no? Entonces era un poco como para confirmarlo y si podría tirar luego del hilo, ¿no? Porque el concepto, por ejemplo, de posibilidades Marcuse es central, ¿no? Está desde el principio hasta el final. Entonces, claro, y es precisamente ese concepto de posibilidad, tal y como lo plantea también como ¿no? Si pudiéramos trazar esas identidades entre posibilidad y malestar, es quizás ese puente que conecta la realidad, digamos, individual, psíquica, con la social, ¿no? Entonces, poco, si pudiera tirar del hilo. Para pensar en la cuestión de posibilidad, sí. y emancipación. Sí. Por allí tiene la palabra. Sí, yo quería hacer una pequeña pregunta al hilo de lo último que has dicho y de lo que ha comentado el compañero y lo que más me ha recordado otra tradición un poco distinta. Me gustaría saber si en este el planteamiento que haces tiene alguna calidad, una cierta noción como resistencia a través del deseo. Cuando evocas las resonancias del cuerpo, la forma en que el deseo puede no estar plenamente estructurado y capaz de proyectarse hacia otras dimensiones, si consideras que tiene una cabida concebir el deseo como una fuente de la resistencia o remite a una tradición que no tiene nada que ver con esto. El compañero de ahí, ¿verdad? Yo, no sé si hay alguien más por aquí. No, tú. No. No sé si hay alguien más. Yo voy a hablar fuerte. Permíteme que me ponga un poco apocalíptico, que sea, pero cuando hablas del malestar como una posibilidad, ¿no? Como una palanca, ¿no? para preguntarnos sobre nuestro propio deseo, ¿no? Sobre si hay una ausencia de deseo, ¿no? Yo creo que se puede estar dando una serie de una dialéctica, digamos, en ese sentido, negativa, o al contrario, y es que más bien un deseo por la ausencia. Yo creo que nos afecta a nuestra generación también y anteriores, pero yo creo que se está dando, que yo estar viendo en la gente más joven como una especie de anhelo, un anhelo nihilista, si vale esa expresión, ¿no? Y creo que tiene que ver con una crisis del imaginario, ¿no? Una crisis de la imaginación y de la utopía, digamos, como eso, como un deseo colectivo, ¿no? Que se asumía con sus matices, ¿no? Con su... Cada utopía, digamos, era un deseo proyectado hacia un futuro, ¿no? Entonces yo creo que lo que está viendo también es una crisis de ese futuro. De ese futuro como algo posible. Entonces, eso está medrando, creo yo, en la generación, en todos nosotros, creo yo, que hay como un núcleo, hay nihilista un poco, que va carcomiendo. Entonces, el malestar no pienso que siempre sea una palanca hacia una posibilidad de cambio, claro, sino una palanca hacia lo contrario, hacia lo peor. Entonces, la extrema derecha no creo que solo esté avanzando por eso, porque pensemos en el otro como el enemigo, en el malestar que causa el otro, sino en esa ausencia de futuro. Entonces el deseo desaparece si no hay una posibilidad, ¿no? O sea, un poco apocalíptico, pero creo que hay que tenerlo en cuenta porque no subestimamos esa fuerza negativa, digamos, que está ahí. Claro, o sea, yo diría que otra de las fuerzas que puede tener hoy la derecha es que propone una vida que existe. Es la que ya hay. Entonces, es decir, por ejemplo, todos en Madrid, mis amigos de izquierda, yo mismo, pues nos reímos mucho de Ayuso. Fíjate qué burra lo que ha dicho, pero tal, ¿no? Pero ella tiene toda una astucia política. Cuando habla de libertad, habla de una libertad que existe. Es la libertad de conducir tu coche por donde quieras y contaminar todo lo que quieras, es la libertad de consumir, es la libertad de ir a una terraza aunque haya una pandemia que está matando gente y llevando sus vidas por delante. Es una libertad que existe, es la libertad de la vida mercado. Entonces, eso es una gran fuerza, porque cuando la izquierda habla muchas veces de libertad, es una libertad que no existe. De lo que debería ser, de lo posible, del horizonte, del... Entonces, digamos, ¿cómo rivalizar con eso? ¿Cómo rivalizar con eso? La derecha sí que tiene una propuesta de mundo que se encarna en una materialidad del deseo, de la existencia, es lo que ya hay. ¿Cómo competimos con eso? Mi única pregunta sobre la cuestión del deseo y la imaginación es que casi tiendo como a pensar al contrario. Es algo de la ausencia de deseo lo que hace que no haya imaginación. No la ausencia de imaginación la que hace que no haya deseo. Es algo de una potencia en el presente lo que hace que, digamos, los imaginarios de futuro se abran. No los imaginarios de futuro los que hacen que el deseo se activa. Es algo del presente. Para mí ahí es más bien Benjamin. ¿No? No, es el presente el que trae de nuevo las energías del pasado y el que es capaz de abrir un futuro. Pero es una intensidad en el presente. Es una búsqueda en el presente la que abre pasado y futuro y hace que pasado y futuro, digamos, se crucen, se mezclen, que el pasado no haya pasado y que el futuro esté por hacer, ¿no? Yo lo que me pregunto, lo que creo es que al estar toda la energía libidinal capturada por el mercado, entonces no hay futuro. Pero eso no lo vamos a solventar especulando con futuros mejores, más atractivos o utópicos. Tiene que haber algo del presente, una experiencia del presente. Vivir de otra manera en el presente para que el futuro se pueda abrir. Yo creo que esta sería la reflexión de Ernest Bloch sobre la utopía. La utopía no son especulaciones de lo que vendrá. Son potencialidades ya aquí. Son semillas, son gérmenes que ya están en la realidad. Eso es lo que creo que tenemos que buscar. La utopía no como relatos de lo que vendrá, sino como las semillas en el presente que pueden traer otros futuros. Pero tiene que ser, yo creo, desde el presente. Bueno, eso es una discusión. También para mañana, porque aprovecho para la cuña publicitaria, de que mañana con María pues estaremos discutiendo sobre Mark Fisher, el deseo poscapitalista, las utopías, en la carbonería a las 7, ¿no? A las 12. Por eso te he dicho, bueno, a las 12, menos mal, te iba a aparecer yo a las 7. Ok, ¿no iría por ahí un poco la pregunta también sobre la cuestión de la posibilidad, ¿no? Sí. ¿Te parece? Sí, sí, sí, no, claro, y con el y un poco por tirar también un poco del hilo, ¿no? De cómo la imaginación puede remitir a un pasado idealizado que cierra completamente la cuestión por la posibilidad, o puede, digamos, trazar circuitos que van hacia el futuro, ¿no? Donde lo que hay ahora mismo se presenta como algo que será, digamos, cualitativamente distinto, ¿no? Será un poco... Este autor, Ernest Bloch, la verdad, el autor del Principio de Esperanza, muy poco leído ya, pero vamos, yo lo he estado releyendo en verano, me parece maravilloso, la verdad. Y él dice, digamos, que hay una... Él habla... Lo que nos pone en marcha, lo que nos pone en camino es una mezcla de infelicidad y felicidad, ¿no? Infelicidad es que no aguanto más la vida tal y como es. Realmente, no aguanto más este sufrimiento, no aguanto más este malestar. Tengo que hacer un cambio. Por un lado, es algo del cuerpo lo que te pone en situación de cambio. No es, bueno, hay que cambiar, porque el mundo está muy mal y entonces voy a ponerme a cambiar y voy a hacer un colectivo y voy a... No, es algo del cuerpo que te empuja a cambiar, ¿no? Pero también, él dice, hay algo de... se puede cambiar. Tiene que haber, que ahí conecta un poco, yo creo, contra esta cuestión del nihilismo. Él dice, tiene que haber una idea de que se puede cambiar. Por ejemplo, pues el psicoanálisis, aunque es muy, digamos, en fin, no echa las campanas al vuelo sobre lo que puede cambiar un ser humano, ¿no? Porque Freud es, en fin, muy realista y muy precavido, pero sí que dice el sufrimiento, pues, hay un sufrimiento, el sufrimiento mortificante se puede tener. Y me parece una llamada muy fuerte. Hay algo de lo que sufrimos, pero no un sufrimiento de la vida, que la vida es sufrimiento. Se mueren los seres queridos, nosotros mismos envejecemos, ¿no? Sino el sufrimiento mortificante del síntoma, ¿no? Sufrimiento, un plus que añadimos nosotros y nuestra herida al mundo, ¿no? Esa repetición. Eso se puede detener. Me parece una promesa muy fuerte que hace el psicoanálisis y que se verifica en el propio análisis, ¿no? Entonces, algo se puede cambiar. Necesitamos también esa idea. Y yo creo que hoy quizá entre la gente joven no esté tan clara esa idea, ¿no? Por eso el nihilismo, o por eso... Y Bloch dice, necesitamos infelicidad y felicidad. Infelicidad, este malestar, lo quiero detener, pero también la idea de que se puede. de que puede haber un cambio y de que también puede haber un cambio no solamente a nivel personal, sino en la propia sociedad. Podemos cambiar algo. Bueno, y yo creo que cuando hay una construcción de deseo, estás totalmente en la resistencia. Porque imaginas, cuando te construyes como un ser humano, digamos que tiene una vibración de deseo distinto, que tocan otros objetos, te tocan de otra manera, con otros valores, otras finalidades, imagínate la resistencia con respecto a este mundo, que te dice, no, la felicidad es este espejo de las redes sociales, tal idea de éxito, de propiedad, de dinero, de competencia, de cuerpo, de belleza, de inteligencia, y tú estás en otra construcción de deseo. Estás en una resistencia total con respecto a este mundo. No, mi reino no es de este mundo, de repente. Nada de tus baratijas me tocan. Yo creo que es una resistencia fortísima. Es una resistencia fortísima, ¿no? Estoy en otra. Estoy en este mundo, porque es un mundo compartido. Pero realmente estoy en otra. Me vibro en torno a otras cosas, circulo, mi deseo circula de manera distinta, mi lenguaje está construido de manera distinta, mis referencias son otras. Yo creo que es una gran resistencia, ¿no? No estoy capturado por lo que hay. Capturado por lo que hay, lo que debo hacer, lo que habría que hacer, el cuerpo que debería tener, la inteligencia que yo debería tener, el trabajo que debería tener, lo que haría que mi... Estoy en parámetros distintos. ¿Hay mayor resistencia? Bueno, tengo una inquietud. Creo que... Pasar el micro. Sí, es que estamos grabando y se escuchará mejor. Tengo una inquietud y es la siguiente. Y tú mencionas, se mencionó que, Pifo habla o explica que la felicidad es de desertar, ¿no? Entonces, relaciona a Bifo y en relación a lo que se habla aquí, el tema del deseo, ¿no? Si yo acepto, soy feliz desertando de todo, que esto ya estamos aquí, lo estamos reconociendo, y bueno, algunos que hemos vivido o vivimos aún procesos de guerra en Colombia, desertamos de esas políticas de mercado que aún nos siguen estigmatizando como mujeres, y aquí voy a ir a ese punto desde el punto de vista de mujeres como objetivo de guerra. Y más en mi país, el deseo de nosotras que es construcción de paz y construcción de un anhelo de convivencias y otras formas de vida, ¿no? Que se diferencia mucho dentro de la academia. Yo aún estando en la academia, reconozco que en las comunidades marginadas en Latinoamérica, bueno, sobre todo en mi país, se habla de la universidad de la calle o la universidad del colectivo. Entonces, esa universidad que no tiene papeles, pero ellos hablan desde el hacer. Entonces, ellos hacen mucho, crean muchos espacios de reconstrucción y de memoria. Entonces, tenemos ese deseo de reconstruirnos. No sé si carecemos aquí en Europa de un deseo de paz. No sé si carecemos aquí de un deseo de, o si el malestar, o si no tenemos un malestar que no se asemeje únicamente a lo psíquico, a lo demás, sino un malestar a la violencia y a las muertes que se dan en el mundo entero, porque geopolíticamente estamos rodeados cada vez más de esas muertes, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto el capitalismo ya nos muestra como ya las máquinas de guerra ya está geolocalizado todo el punto, pero por sobre todo ya somos nosotros los artefactos de la guerra? Entonces, ¿y hasta qué punto nosotros contribuimos en estos medios de comunicación como esos medios publicitarios? Entonces, mi pregunta es, ¿no está cansado España de la violencia? ¿No está cansado España de las muertes? ¿Qué le pasa a España? ¿Y qué nos pasa a nosotros que vivimos en España, que nos cuesta o qué nos animaría a reconocernos desde la psicología o autocrítica personal, no necesariamente tenemos que pagar a un psicoanalista o no tenemos recursos para eso, pero tenemos que buscar estrategias para supervivir de esta crisis civilizatoria. Pero sí que es cierto que tendríamos que mirar cómo hacemos y construimos sociedades de paz y de dignidad, digo que en los conceptos. ¿Crees que sea posible esto? No, un simple matiz. A mí lo que me provoca la interrogación no es el cuidado, es el deterioro. Simplemente que sí. El cuidado potencia todo el discurso que estáis planteando. El deterioro es lo que me cuestiona. El discurso va a menos. Porque ese deterioro, entre otras cosas, impide la existencia del ser. Simplemente ese. Y Dani, también. Pues está ahí detrás, Dani. Dani. Sí, sí. En la ética de Nicómaco, Aristóteles acuña un concepto, el de filautía, que se traduce por amor hacia uno mismo, ¿no? Amor hacia sí mismo, ¿no? Y nos dice Aristóteles que, en fin, el que no se quiere a sí mismo no puede querer a los demás. En ese sentido, no podemos tener amigos si no nos queremos bien a nosotros mismos. Entonces, desde esa óptica, el egoísmo sería una perversión de la filautía, ¿no? En el sentido siguiente, ¿no? O sea, la RAE define una de las acepciones que utiliza para definir el egoísmo es amor inmoderado hacia uno mismo. Entonces, la medida en que el egoísmo levanta un muro entre uno mismo y la circunstancia que nos envuelve, entre el sujeto y la sociedad, el individuo se enroca en sí mismo, ¿no? Y en la medida en que es egoísta, pues lo que habéis hablado de la repetición, ¿no? Volvería a repetir una y otra vez continuamente la misma situación, dejaría de ser perfectible en el sentido de que podría seguir formándose como individuo a todos los niveles, ¿no? Sin embargo, en la medida en que el amor hacia inmoderado hacia uno mismo predomina, no solo se enroca hacia sí mismo el sujeto, sino que además también toma al resto de individuos como un medio y no como un fin en sí mismo, ¿no? Simplemente eso. ¿Hay alguna palabra más? Porque a las 8:30 creo que tenemos que ir cortando. Vamos, si no te importa, Amador. Las acumulamos todas. El compañero por allí quiere hablar. ¿También va a comentar alguna? Yo tengo un... Bueno, por alusiones y por crítica. La cuestión de la psicomotricidad es una respuesta. Vale, entonces está aquí. Sí, bueno, voy a intentar ser breve, pero de algún modo y coherente, porque creo que voy a hacer un collar de cuestiones que es desde el principio, ¿no? Pero frases sueltas que he cogido de Amador, pero y que ya han ido sonando. Yo creo que el tema del nihilismo que ha ido sonando también, creo que hay un punto, bueno, esto es una opinión mía, donde el nihilismo no era solo la muerte de Dios, sino también un poco la muerte de la ontología. Ontología, la pregunta ontológica, un poco por el existir. Y esto engancho, para que se entienda, un poco cuando has dicho lo de la resonancia, es compartir una búsqueda, ¿no? Yo en ese momento he pensado quiénes son, con quién comparto la búsqueda, ¿no? Y a veces no son seres físicos, a veces es Berman o Pessoa, o, ¿no? Están ahí, son amigos también, se sientan contigo a tu mesa porque... Y me he preguntado, ¿por qué se preguntaban esta gente? ¿Qué búsqueda era la de esta gente? Y curiosamente, soy amigo, ¿eh? Porque de algún modo hay una pregunta ontológica. Yo creo que el tema del nihilismo tiene que ver mucho con la capacidad, o sea, que nos envuelve, que está ahí, con la gran capacidad de abstracción, o sea, no capacidad, sino de la tendencia a la abstracción mental, me refiero, al poderío de la mente, no solo es el poder de la mente, y por eso me ha gustado mucho cuando has matizado el tema del cuerpo. Y lo digo porque voy a hacer una pequeña... Yo recuerdo un libro de Lewin Mumford, Tecnología y Civilización, donde empieza a hablar de los comienzos del capitalismo y donde cuenta que los orígenes del capitalismo es justo en ese momento donde aparece el reloj en los conventos, ¿no? Donde se empieza a dar la hora para coordinar a la comunidad a ir a comer o a ir a rezar a un momento determinado. Y el otro punto era de los mapas cartográficos de los barcos, donde se empezó a poder, digamos, como controlar o reconocer algo tan indefinido, tan irregular como es el mar o el océano, porque aparece como... Entonces, de algún modo, ya desde entonces, viene a decirlo buen mufo, hay como una tendencia continua a ir creciendo en abstracción. Y yo hoy día lo veo cada vez más con la tecnología. O sea, es decir, que toda esta... voy a ir terminando, quería solamente introducir esto, pero no quería enrollarme, pero sí para por qué hacer la pregunta por la ontología. Y para mí ontología tiene que ver también con la natura, tal y como lo cuenta Joaquín Araujo. Pues no decir la naturaleza, porque entonces, ¿qué es la naturaleza? No sabemos lo que es, pero que no solo son nuestros... y ahora termino con tu esquema, ¿no? No es solo la oposición... Igual sí, ¿eh? Igual el cuerpo y lo inconsciente está relacionado con esa natura, pero no es solo la oposición materialismo-objetivo que iba cambiando subjetivo, sino que incluso lo subjetivo, tal como yo lo entiendo también el inconsciente, sigue siendo mental. O sea, hay una relación donde la persona con Alzheimer o la persona autista o la persona incluso esquizofrénica puede llegar a no tener un lenguaje, a no tener la relación lógico-racional, con sus emociones, con la, que tenemos construidas como otro modo más de normalidad, y sin embargo seguir viviendo, que en eso engancho contigo directamente, Amador, con la percepción, la vivencia, el cuerpo y lo que está para allá, la luz que cae, las hojas que se mueven, y eso que ocurre a pesar de, y termino con esto, el antropocentrismo, que creo que es uno de los grandes problemas. Pensamos antropocéntricamente todavía, por eso la abstracción de la mente, ya acabo. Solo una cosita, que el capitalismo como seducción y construcción de deseo, pero que nos ha quedado fuera que el capitalismo es ultraviolencia y matanza. O sea que la imaginación también se clausura por el horror, y eso como que no está contemplado en lo que se ha hablado aquí, lo digo por la guerra, por la matanza cotidiana, que eso tendrá también su... Porque venimos de como de un ciclo de 15M que no dio resultado ninguno, que se opacó, que quedó clausurado, no sé, a nivel político. Sí, gracias. Una pregunta muy concreta para quien quiera responderla. Dentro de, así en general, la preocupación o las preocupaciones ecologistas, hay mucha gente preguntándose cómo empezar a desear escenarios de un mundo bajo políticas de crecimiento, cómo desear una vida con menos recursos o con menos acceso a internet o con menos todas aquellas porquerías de mercado a las que estamos acostumbrados. Y a mí siempre me ha sonado algo bastante difícil o imposible o casi cutre, de esa gente preocupada por cómo desear una vida de todo el mundo súper rural de repente, o bueno, lo que a cada cual se le ocurra. Creo que hay algo ahí que no sé si termina de funcionar psicoanalíticamente, la comprensión del deseo de ofrecer ese escenario y ahora preguntarse cómo llegar a hacer esto deseable. No sé si el deseo funciona así o no. A mí se me hace cutre, igual siempre cutre artificial, como una impostura. Me encantaría que fuera así, pero no sé, no lo pillo. Pero sin embargo el mercado también te ofrece esos escenarios ya prefabricados y los deseamos. Entonces igual es que es una cuestión de estrategia, de cómo mover a la gente a desear lo que te interesa que deseen, o no sé si tenés alguna reflexión sobre esto. No sé si José Ángel, en esta relación, porque ha salido un par de preguntas sobre la relación entre cuerpo biológico y cuerpo, digamos, psíquico, ¿no? Hay algo de la psique que también es cuerpo, no solamente, yo creo, el gozo, por ejemplo, pero ahí igual José Ángel tiene algo que decir, ¿no? Sobre... Yo empezaría diciendo primero, no se puede separar el psicoanálisis de la política del psicoanálisis. El inconsciente, podemos decir, es colectivo y el colectivo es inconsciente. De la misma manera que el capital está dentro del sujeto, y los sujetos a su vez ya vienen al mundo de una manera capitalizada. Uno de los debates que tengo con mi querido Jorge Alemán no sé si lo has leído, ¿no? Un minuto antes de que el sujeto venga al mundo y sea tomado por el poder, el sujeto es tomado antes por el lenguaje. Yo personalmente no lo tengo tan claro. Creo que el capital mata el deseo. Lo que no mata el deseo, lo que hace el capital es más bien la promoción de la demanda. Y no hay que confundir la demanda con el deseo. El deseo es inconsciente. El deseo tiene que ver con la pregunta que cada uno se hace propiamente, incluso de su destino. De quién fui para el otro, que quiero ser yo. No tiene nada que ver. ¿Qué hace el mercado? El mercado mata el deseo con los objetos de la demanda, ¿no? Y entra en una espiral. Y eso abarca a la izquierda, a la derecha, abarca el ecologismo y abarca todo eso. La relación entre la política y el psicoanálisis nunca será complementaria, de la misma manera que nunca habrá un complemento posible entre el sujeto y lo común. Como mucho podrá anudarse una cierta relación suplementaria. Es verdad que Jean-Paul Sartre imaginó un psicoanálisis social, que evidentemente es... ¿Qué sociedad sería esa que estuviera analizada? No, es imposible. Siempre habrá una tensión entre lo individual y lo colectivo. De la misma manera que siempre habrá una tensión entre el cuerpo y el sujeto. Nuestro cuerpo habla, nuestro cuerpo cuenta nuestra historia. Nosotros leemos algo de la historia del otro en su cuerpo. Y a su vez, nuestra historia también se impregna del cuerpo. Los que hemos trabajado con niños psicóticos, autistas, sabemos muy bien que ahí no puedes acceder a través de la palabra, o pacientes mentales crónicos graves, ¿no? Y tienes que acceder a través del dibujo, del modelado, del juego, del baile, ¿no? Es decir, que finalmente yo sí pienso, y ahí le vuelvo la palabra, me ha gustado mucho lo de la soberana presencia, porque yo diría algo así como que es la presencia la que crea soberanía y por tanto deseo, ¿no? ¿Por qué la presencia de cuerpo presente crea soberanía? Porque el cuerpo encarna la imposibilidad. Ahí está para mí mi cuestión, y que llevo trabajando hace mucho tiempo. Es decir, la presencia no encarna lo posible, la presencia encarna lo imposible. ¿Por qué? Porque, como bien recordamos nuestro amigo Pepe, dos cuerpos nunca serán uno, ¿vale? Y dos cuerpos no pueden estar en dos lugares distintos. Si la presencia encarna la imposibilidad, algo de la falta se introduce. Y como falta es igual a deseo, deseo es igual a falta, ahí, en el común de la presencia de los cuerpos, algo del deseo se pone en juego. Bueno, temazo. Todos sabemos también de personas que por ejemplo, al morir un ser querido, se dejan morir. Sí. Es decir, que las relaciones entre cuerpo biológico y psique, digamos, son complejas, ¿no? Igual que puedes modificar la psique a través de una determinada descomposición del cuerpo, por ejemplo, a través de una droga, el propio cuerpo, la propia psique puede dejar morir al cuerpo. Y eso, hay enfermedades que sabemos que tienen que ver con... Bueno, eso José Ángel yo creo que lo puede explicar mejor, pero que puedes sacrificar el cuerpo. Anorexias, o puedes morir por pena de amor. Entonces, somos un cuerpo biológico y somos un cuerpo de afectos. Y ese cuerpo de afectos también tiene que ver con la salud del cuerpo, la salud mental, la salud del cuerpo. Bueno, me parece que hay una complejidad de esa... Yo diría, con respecto a la cuestión de la abstracción, así, digamos, lo que se me ocurre decirte, un poco lo que intento trabajar en el libro con Marcuse es que la catástrofe, digamos, es la posición masculina en el mundo que hace abstracción de todo lo material, ¿no? Es un poco como Marcuse puede definir la posición masculina en el mundo, una posición de dominio que hace abstracción de todo lo material. lo material está ahí para servirme, lo material está ahí, es infinito, yo soy una especie de gasolinera de la que me voy a servir siempre, ¿no? Entonces, hacer abstracción de lo material, hacer abstracción de los cuerpos, hacer abstracción de los cuerpos cansados, del momento en el que está cada uno, hacer y simplemente guiarte por la voluntad, el deber ser, la ley, lo que debe ser hecho, hacer abstracción de los cuerpos, hacer abstracción del medio terrestre, hacer abstracción del cuerpo físico. Todo eso es, digamos, una posición desastrosa, que se encarna en nuestro mundo. Entonces, la posición masculina, no entrenaba exactamente como los hombres, ¿no? Pero la posición masculina hace abstracción de todo lo material, ¿no? Pues el marido llega a casa y dice, la cena está hecha. No sé, una cosa muy simple. Alguien habrá provisto, alguien habrá cuidado a los niños, alguien habrá hecho las cosas, alguien habrá limpiado la casa, alguien habrá la abstracción, digamos, de todo lo material. Entonces, bueno, Marcuse dice, podemos salir de esta posición de abstracción sobre lo material que está consumiendo las energías, los recursos del mundo. Podemos entrar en otro cuidado con los cuerpos, con los demás, con la tierra. Sí que me gustaría decir algo al hilo de lo que, bueno, sí, sí. Al hilo de lo que dice Amador con esto, porque yo creo que a veces se ha intentado esto también, ¿no? Desde los grupos feministas, ¿no? Y desde el activismo feminista, es algo que se ha intentado como relacionarnos de otra manera o en los espacios de debate y de conversación, no hablar siempre, ¿sabes?, de los ideales y de, sino un poco más de cuestiones que tienen que ver con el cuerpo. Pero no sé si estáis de acuerdo, quienes habéis venido, que a veces, si habéis participado en estos grupos, a veces hay una deriva un poco, cierta tendencia a la cosa en sí misma, ¿no? Esto se convierte, ¿no? Los grupos, ¿no? Creo que hay experiencias de esto desde los 70, ¿no? De los grupos de autoconciencia feminista que finalmente se acaban convirtiendo en una cosa como súper ensimismada y de un, más que de que tenga que ver con el deseo de una circulación del goce allí, ¿sabes? Bueno, muy rapidito, ya para terminar, que tienes toda la razón, que es decir, que el capitalismo libidinal, digamos que funciona porque hay un plan B, que es, digamos, bueno, si algo se mueve, lo masacraremos. La verdad, el capitalismo es esta fuerza de destrucción. Y lo volveremos a notar en Europa o en un país, digamos, donde el capitalismo parece que, digamos, funciona a través de la seducción, pues cuando las cosas se muevan. Y cuando se movieron un poquito, muy poco, digamos, con el 15M y Podemos, pues hubo una violencia, hubo un alismoradazo, hubo incluso pues un intento de acabar con Podemos vía pues toda esa conexión entre todas las cloacas del mundo. En cuanto algo se mueva, habrá una violencia. Y digamos, el capitalismo es la guerra. Esto es un tema pues que, en fin, para pensar estratégicamente pues hay que ver qué se hace con esto. Hay toda una discusión contemporánea, están todos los libros de Mauricio Lacharato, que dice, bueno, muy bien, las micropolíticas, cambiamos el entorno, lo local, los cuerpos, los grupos de autoconciencia, el capitalismo, la guerra. En cuanto intentes cuestionar alguna estructura dura de este mundo, en cuanto intentes cuestionar la acumulación de beneficio, te machacarán. Entonces, pero, por ejemplo, pues la respuesta que da Bifo dice, bueno, Lacharato, pero hemos probado ya el enfrentamiento armado también. Se ha probado lo que es hacer la guerra a la guerra. Y, digamos, subsume todas las energías en una especie de juego especular y simétrico, ¿no? Entonces, por eso él propone la deserción. La deserción sería un gesto de paz, de romper filas, de escapar del imaginario guerrero, imaginario épico, intentando, digamos, no combatir a la guerra con la guerra, no combatir al partido armado con las armas, sino, digamos, debilitarlo, hacerlo estallar desde dentro. ¿Es esto posible con la charla de un sarrío de Bifo, por ejemplo? Pues depende si la excepción toma, digamos, una posición más sacrificial, ¿no? Porque claro, eso puede tener una deriva sacrificial también. Entonces, ya no sé. ¿Le interesa esto? Va a seguir pensando. No sé, pensamos, ¿no? Por ejemplo, de la excepción. Pensamos que la guerra de Vietnam es una guerra que desde luego tiene su fin porque hay una resistencia armada por parte de los vietnamitas, de Ho Chi Minh, etc., y les están dando, ¿no? Pero, ojo, esos hippies de los que tanto nos reímos, porque fíjate su inoperancia política y hacen estallar el ejército americano desde dentro. Ahí se contabilizan 100.000 desertores en Estados Unidos, en la guerra de Vietnam. 100.000 personas que dicen, no voy a ir. O voy y bueno, desde dentro, o prefiero fumar marihuana que ir. Y la legitimidad del ejército americano se va rompiendo desde dentro. Entonces, ojo, que estos comportamientos de deserción, muchas veces incluso individuales, pueden romper la legitimidad de un gran aparato de guerra como es el ejército americano en Vietnam. Pero, en fin, el tema del terror, el tema de la guerra está ahí. Quien quiera hacer política en serio tiene que enfrentar ese problema. Y lo último, lo ultimísimo, es una cuestión con el tema de la falta, que leyendo Bertolt Brecht ahora, la obra de teatro del Mahagoni, ¿no? Digamos, donde él imagina como una especie de capitalismo perfecto, que ya consigue como capturar todos los deseos, fabrica los imaginarios, es una obra muy hermosa, pero el coro, digamos que siempre Brecht coloca como críticamente ahí, el coro repite todo el rato, sí, pero falta algo, sí, pero falta algo, sí, pero falta algo. Yo creo que esa falta es nuestra inquietud y es nuestro malestar. Hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. Me lo dan todas las imágenes, todos los objetos, el supermercado está lleno, digamos, la vida como supermercado, el mundo como supermercado, pero hay algo falta, hay algo que falla, hay algo que no encaja. Esa es la vida del malestar. Eso nos está requiriendo que nos hagamos una pregunta. Y en lo posible que compartamos esa pregunta. Hay que reinventar los maquillos. ¿Cómo? Hay que reinventar a los maquillos. Pero con más éxito de lo que tuvieron los anteriores. Bueno.